buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupe con la mejor música para usted. Thank you. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Thank you. Ah.